Entonces, ¿podría relatarnos su experiencia en el ejercicio de la gestión cultural en Tegucigalpa y como en Ayahuasca? Bueno, experiencia como gestora, como le planteo, si nos vamos estrictamente a lo que es el término o lo que se plantea como ser un gestor cultural en los tiempos actuales, que ya hay carreras de gestión cultural, que es una línea más estructurada académicamente de cuáles pueden ser o no las funciones de un gestor cultural, porque ya se ha ido especificando los roles en determinados momentos que pueda tener en el accionar dentro de una X institución. Pero la gestión sí se ve también que incluye temas como promoción, como producción, como extensión, como creación de públicos hacia desde diferentes nichos, ya sea desde una formación estudiando a la par del bachillerato, la formación en ballet clásico desde los 6 años, en una Honduras de los años 70, 80, donde desde una iniciativa privada, ¿verdad?, que era de una norteamericana, Judith Burwell, que se llamó Ballet Tegucigalpa, donde no solo éramos aprendices no solo nos capacitábamos como ejecutantes bailarines en una técnica muy fuerte como la del ballet o la danza contemporánea, que fue que quebraba esquemas en esos momentos en Honduras, porque estaba la otra escuela aquí en Tegucigalpa, que era la de Mercedita Agurcia, que solo daba clásico y que se iban también más por obras de teatro infantil y que en la danza no incluían varones. En cambio, Judy quiebra completamente si trabajamos la técnica clásica muy dura, incluye varones en la escuela, y hacíamos giras nacionales. O sea, llevábamos las presentaciones a Campamento Lancho, Juticalpa, íbamos a Ceiba, íbamos a San Pedro, íbamos a Santa Rosa, íbamos a diferentes zonas del país donde no había acceso a tener una presentación de ballet clásico o de danza contemporánea, donde había un rechazo en determinado momento, pues, y ese tabú de que todo hombre que hacía ballet clásico, que todavía puede existir ahorita en estos momentos, sobre una determinada inclinación, ¿verdad?, de la persona. Entonces siempre habían como romper barreras. Entonces eso sí nos fue llevando a ir haciendo más conciencia de no solo ser, y la otra parte también de que el ballet nada más es para niñas de papi y mami, y que es de snob y que es de lujo. No, es llevarlo, aterrizarlo, a entenderlo, estudiarlo, aunque no teníamos un pensum de una escuela autorizada por la Secretaría de Educación, pero llevábamos anatomía, llevábamos historia del arte, llevábamos historia de la danza. O sea, hacíamos un proceso más colaborativo, por ejemplo, con personas del mundo de las artes plásticas, de qué eran los que hacían los diseños de los vestuarios, los diseños de los afiches, y por ejemplo, piezas que se trabajaron con Roberto Sosa trabajando una obra de los pobres, o sea, con Mario Jaén haciendo la declamación de los poemas de Roberto, Roberto en el público, y con todo un montaje de Judy, ¿verdad?, y de Alberto Ramírez, que era más que formaba también toda una conciencia social en esos tiempos de mi bachillerato y de un trabajo muy duro en San Tegucigalpa que había que hacer desde un lado y del otro, porque si era la gente de plata y todo eso, que éramos unas locas que andábamos brincando, nos tiraban tomates y naranjas en el parque central, en el atrio de la iglesia catedral, en Olancho, en Campamento Olancho, en una escuela. Ustedes se pueden imaginar el primer año llegar y la gente con las pistolas en la cintura viendo presentaciones de ballet clásico, ¿verdad?, y de danza contemporánea. Entonces la primera vez no querían tirar, y esto lo hacíamos, lo pagaba Judy, lo pagaban nuestros papás, ella después cuando íbamos creciendo nos becaba, pero era completamente una formación por convicción, no por y por amor también, pero a mí no me gustaba utilizar eso del amor al arte, sino que era por trabajo. Y sí, que no nos pagaban un 5. Nosotras, por ejemplo, éramos las que pegábamos toda la, la... O sea, no habían los medios ahorita que hay para hacer promoción de las actividades. Íbamos a... Imagínense que íbamos a la televisión, a los programas de las Fuerzas Armadas, no me acuerdo cómo se llamaba, que ahí hacíamos presentaciones y difusión en el estudio, ahí en el batallón, en Pomayabuela. Luego hacíamos, pegábamos la ciudad de afiches. Por eso los afiches antes eran hasta obras de arte, porque los generaban estos pintores, amigos de este grupo, que era un grupo de literatos, era un grupo de historiadores, era un grupo de artistas, ¿no? Que encontraron también en este lenguaje de la danza un nicho, ¿verdad?, para producir obras. Y bueno, también era una época fuerte, era la época de la dictadura militar, ¿verdad? Entonces era complicado. Y uno aprendió mucho, realmente. Y después yo fui llamada a ser parte de la primera compañía nacional de danza, pero yo me voy a bueno, en ese interín se abre y Judy con Roberto Silva, Claudia Zelaya, Humberto Ramírez, Alma Caballero, hacen toda la participación en el trabajo del pensum, Juval Valerio, para hacer lo que fue el pensum de la carrera de música y de la carrera de las carreras de arte y de teatro que se estaban trabajando aquí en la universidad. O sea, sí había una como una idea de esa necesidad de poder llevarlo a la academia y poder estudiar. Sí, nosotros teníamos una proyección en las escuelas, en el Guillén Celaya, aquí en la ciudad, en el Hueras, en el Central. O sea, sí había la gente, había festivales de estudiantiles de teatro, estudiantiles de danza. Había como una efervescencia. Luego, que es un poco característico, que es la forma, ¿verdad?, en que la gente se manifiesta en contra de sistemas totalitarios también que eran en ese momento. Yo me gradué del colegio en el 82, me dicen de que formar parte de la compañía, pero yo me voy, una vez que me voy a Brasil, a estudiar artes escénicas en el sur de Brasil. Entonces es completamente otro esquema, otro mundo, y se ve cómo las universidades y cómo en otros países le dan tanto realce. Yo, por parte de mi madre, soy tica, ¿verdad?, media tica. Pues Costa Rica era también otro referente para nosotros en la casa, de que nosotros íbamos también a Costa Rica, y bueno, yo hice la preescolar y mi primer año en Costa Rica. Entonces era muy común ir al Teatro Nacional, ir a conciertos, ir a que había siempre teatro, presentaciones de teatro infantil, y que existía una formación profesional en danza, en teatro, en música, también a nivel medio privado, ¿verdad?, los conservatorios. Entonces uno se abría un poco a otro tipo de formaciones, y uno decía, esto puede ser una profesión, el apoyo por la profesión de mis padres también, ¿verdad?, de decir, es una profesión y, claro, usted tiene que mantener un cierto nivel en los estudios y hacer su a la par de su carrera artística, y después ya en la universidad en Brasil, y después regreso acá a finales de los 80, donde también había una situación un poco problemática, pero había gente que estaba regresando de teatro, de estudiar de fuera, los Ochoa, Tito Ochoa, estaba Tito Estrada, los Jaén, aquí en Tegucigalpa más que todo, ¿verdad? Siempre habían Matute, todo ese movimiento también de artistas plásticos, y empecé también a incorporarme un poco con un grupo que de donde nace el Festival Aires de Abril de Bambú. Es el Festival Aires de Abril que se organizaba desde la Ocarina con el grupo Rascaniguas, que era de música. Son músicas que se empezaron, este festival lo organizábamos a nivel centroamericano y éramos completamente ad honorem voluntarios, o sea, no existía por ningún lado que se dijera que existiera, por ejemplo, este tema de voluntariado cultural, y menos el concepto que maneja Naciones Unidas, que es un voluntario cultural pagado, ¿verdad? O sea, no, no. Éramos ya con una formación, entonces sí, con el grupo Locarina estuve apoyando la gestión de AI desde abril, unas 3 o 4 donde lo hacíamos todo con los dedos, hacíamos una gestión de búsqueda de recursos para darte transporte, alimentación, dormida, producción de, llevábamos, traíamos los grupos a Tegucigalpa y San Pedro Sula, la gestión de los públicos, la difusión, ¿verdad? Eran trabajos completamente que se hacían con las uñas y arriesgadas también, ¿verdad? Porque pues todavía era una época muy complicada. Y después, bueno, yo paso después un proceso de bailar como bailarina, de me tienen que operar 2 veces la rodilla, entonces me meto a sacar psicología aquí en la universidad y encuentro un link un poco entre la psicología, el teatro y la danza, y hago un mix ahí para poder hacer un proyecto privado, ¿verdad?, de una escuela de artes. Y en esos momentos, bueno, yo trabajé en el primer equipo con la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, con el doctor Pastor Paquel, llamada e invitada por el doctor Mario Felipe Martínez Castillo. En esa ocasión fuimos un grupo de como 12 o 15 personas que estuvimos trabajando ad honorem 6 meses previos a las elecciones cuando ganó Reina, y estuvimos estudiando, viendo cómo era todo el proceso de la institucionalidad de la Secretaría de Cultura. Yo siempre estuve, bueno, daba clases, después cuando vine, clases en la Escuela Mercedita Agurcia, clases en escuelas privadas de compañeras, y ahí empecé después con el problema de la rodilla y empiezo a trabajar en la parte gubernamental. Mi conexión con lo gubernamental había sido la experiencia con la Escuela Mercedita Agurcia, que empecé a trabajar en junio y me pagaron como hasta en diciembre. Pero la experiencia esa primera vez fue un trabajo muy interesante con la doctora Olga Joya, Tito Estrada, Roberto Silva, Mario Felipe, o sea, era un equipo de gente que nos reuníamos y trabajábamos muy duro. O sea, que cuando ya llegamos cuando ya se pasó y se tomó posesión de la secretaría, ya sabíamos qué era lo que queríamos, qué no queríamos, cómo, y la lucha al interno de la secretaría de que entendiera lo que significaba el trabajo de gestión y el trabajo artístico y el respeto al trabajo. O sea, a mí, por ejemplo, llegaba el auditor de la Secretaría de Cultura y me decía, porque yo estaba a cargo de las salas de teatro y de escenario, incluido el Teatro Nacional, el Avellaneda, el Paraní, la Galería Nacional de Arte, que en ese momento se pasó a ser ya después la Galería Nacional, y de que el auditor llegara y me dijera, licenciada, dice que se está gastando mucha luz en el Teatro Nacional. ¿Y por qué será, auditor? Le decía yo, no sé, ¿será que se está usando realmente el Teatro Nacional? Entonces, desde llegar a entender a cómo funciona un teatro, cómo se gestiona un teatro en el momento de que se cuenta con un personal enquistado, de qué es lo que siempre pasa, ¿no? Gente que se ha metido ahí, ya sea por activismo o gente que realiza una actividad más o menos que ahí se ha ido evolucionando, pero que no se gestiona como un teatro realmente. Y realmente el Teatro Manuel Bonilla nace como una casa de la cultura, que ahí era donde Mercedita daba los talleres de danza, se hacían obras de teatro y funcionaba más bien como, bueno, primero funcionó como la sede del Congreso Nacional y después como una casa de la cultura, pero ya el concepto de lo que es un teatro en sí no funcionaba, no producía una agenda, ¿no? Entonces, y el mantenimiento bastante caro, ¿verdad? Bastante difícil. Y en ese momento, pues yo le decía, y en ese momento después vinieron los apagones con Reina. Eran 8 horas, un día sí, un día no, sin luz. Entonces era estar, por ejemplo, cuando había luz, el auditor me decía, se está gastando mucha luz. Entonces yo le decía, vaya, dígale al ministro que se renueve el teatro. O se usa o no se usa. Entonces, ay, le decía, nah, no, le digo entonces. Y después, es que está gastando mucho para el reactor gasolina. Y entonces le digo, ¿qué hago? Cancelo todo, porque se va la luz. No, le decía, ah, bueno, pues pongámoslo, hagámoslo. Entonces, es una gestión que siempre, si usted está en el sector público, tiene que también depender de la dádiva, porque las políticas nacionales tampoco se desarrollan de manera que se entienda que tiene que haber un presupuesto para una Secretaría de Estado. Lo que la UNESCO da es un 1, o sea, recomienda un 1% para el sector cultural. Y aquí se daba 0.001%, creo que todavía está por ahí. Entonces, es difícil también. Y cuando tiene que cambiar hábitos y mentalidades con la gente, es bien difícil. Pero se va trabajando. Entonces, hay experiencia en el sector público. Cuando entra Payet, yo ya tenía plaza. Bueno, hicimos la compañía de teatro, la compañía de danza, el fortalecimiento de las casas de la cultura. Fueron 4 años muy activos. Se traían ballets de Kiev. Grupos así, se hacía gestión, se trabajaba con las uñas, no habían a veces carros ni viáticos, uno viajaba y se quedaba en la casa de los amigos, a Ceiba yo me quedaba en la casa donde ensayaba Guillermo Anderson, así, ¿verdad? Porque la idea era poder sacar adelante la, pues, las acciones y poder hacer un cambio de institucionalidad y que se sintiera la seriedad. La universidad en esos momentos, pues, había cerrado las carreras, ¿verdad? Y solo con la de música. Ahí hubo también un tema y que al final lo que estaba fuerte era la orquesta sinfónica. Hubo también ahí después cuando se terminaron esos 4 años temas difíciles con ese tema de la sinfónica. Porque se encuentra ese otro modelo, o sea, es un estado paternalista que tiene con nuestros estados, que ni en Estados Unidos no lo hacen, pero que en Europa cada vez se les ha costado más caro de pagar las compañías nacionales de danza, pagar las compañías nacionales de teatro, que sean profesionales, que tienen una plaza, o sea, los costos son muy caros. Realmente se puede, porque se puede, Costa Rica tiene, ¿verdad? Pero cuesta, o sea, y tiene que tener usted un manejo de público que usted sabe que le van a estar llenando los teatros y que usted va a estar haciendo girar esa necesidad para que sea algo, un negocio también, porque, o sea, como yo decía, los artistas no comen, no beben, no van al teatro, no van al baño, perdón, no van al baño, no tienen hijos, no tienen necesidades, viven deteriamente. Entonces, desde lo público también, en ese momento cuando hay cambio que entra Flores, pues vaya, me dice, yo no entiendo para qué hay que pagarle a los artistas. Entonces yo salgo hecho un cohete corriendo de lo público y me dedico más a lo privado. Abro mi escuela de artes, donde genero todo un proceso de bailes tropicales, más que todo para antiestrés. Generamos un grupo de teatro, anduvimos, o sea, era una cosa bastante complicada, pero se hizo mucho trabajo desde lo privado. Entonces ahí comienzo a hacer gestión. Con un proyecto como Sociedad de Responsabilidad Limitada, con todas las de la ley, con todos los impuestos, con todos los permisos, o sea, el que le cobraban a uno más de la cuenta, y dependiendo de un público que va, que paga las clases, ¿verdad? Entonces, el medio privado tampoco está. No conocen, por ejemplo, si usted va como comerciante o como no existe la categoría. Y también el peligro es que se abren, por ejemplo, escuelas de danza sin tener como la papeleta, decir, tengo la capacidad de hacerlo. Nadie se lo revisa, porque es lo mismo que pasaba cuando venía gente y que aún pasa un poco aquí en la universidad, que traen títulos de fuera, de Honduras, de universidades externas, que no saben cómo hacer las equivalencias porque no conocen. Lo mismo en educación media, no tienen una unidad que pueda validar porque no saben cómo se hace, porque no conocen el área. Y ahí trabajo ya más como gestora y todo en lo privado. Después también paso a trabajar, bueno, en proyectos así con organismos internacionales y después ya paso por una parte de la segunda vez que entra Pastor Fackel con el gobierno de México, ya como directora de la unidad de gestión y planeación de la UPEC. Y bueno, a la vez me voy capacitando con la cooperación española y se va trabajando proyectos bien fuertes con la cooperación española, las casas de la cultura, y paso en el interín a trabajar en la Organización de Estados Iberoamericanos, entonces empiezo a empaparme más de lo que es la cooperación, la cooperación internacional en temas de gestión cultural y de formación artística. Y después trabajo ya después con la universidad en el CAC, o sea, ya. Y después paso para acá, para la dirección. ¿Cómo se llega al CAP? ¿Cómo? Bueno, el CAF es un proyecto que empieza en el 2012. Natalie Roque hace lo que es una consultoría de factibilidad del proyecto, el plan de estratégico del centro. Bueno, Olga Joya está a la cabeza de ese proyecto y entró un poco también a dar talleres, o para dar talleres de danza, estrés y como, bueno, no, primero al CAF yo lo conozco porque la Facultad de Humanidades y Artes, con la decana, nos invita a Isadora Paz, a Lempira, a Jaén y a mí a que vayamos cuando estaban haciendo la restauración, cuando ya esto ad honorem, ¿verdad? Del edificio del CAF. Vamos y hacemos todas unas recomendaciones porque sí se tenía planeado hacer el salón de danza y supuestamente iba a ser pequeño teatro, la parte del auditorio de abajo. Entonces, como estaban en remodelación, fuimos a dar una serie de recomendaciones que no las tomaron en cuenta para la instalación del piso de danza y para la instalación de los espejos y para cómo debía de estar hecho el auditorio de abajo para poder ser utilizado como un teatro. Cosas que todo lo que dijimos hicieron al revés. Y después ya trabajando yo en el CAP, sufría un poco por lo menos, por ejemplo, el linóleo que pusieron en el piso, lo pegaron al cemento cuando se les dijo, tenía que hacer una cámara de aire. No necesita hacer cedro ni madera preciosa, con pino usted hace de 2 pulgaditas y ahí sube la madera. Los espejos los pegaron a la pared en medio de una clase, como ahí vibra mucho un poco por los buses, en medio de una clase, ¡plá! Se jaló y se rajó un vidrio porque los pegaron a la pared y no hicieron el marco, ¿verdad? Entonces, uno como gestor tiene que aprender de todo, o sea, uno en las diferentes disciplinas o lenguajes artísticos se va formando que quizás las nuevas generaciones ya lo tienen más fácil porque dicen, bueno, yo voy a ser músico y voy a ser intérprete y tal vez consigo solo ser que me contraten como intérprete o voy a ser profesor y tiene ya un campo para ser profesor. Voy a ser productor de música y tal vez va a ser solo productor de música. A nosotros nos tocó bailar, costurar, hacer todo y estar subido en un escenario. Pero entonces uno aprende y se da cuenta también de las debilidades que uno puede tener y entiende que tiene que haber sí conocimiento, por ejemplo, esta clase que ustedes están llevando, de ciertos elementos que en realidad, si usted lo sigue después de estudios de especialización, usted no es un especialista en. Usted tiene un conocimiento general de que lo forma integralmente. Entonces, más o menos después del CAC, ya un trabajo muy bueno. Realmente el CAC es una zona bastante compleja, ¿verdad? La Comayagüela. A mí me encantó mucho la experiencia y ya después me vengo para acá, para la dirección. Ya que nos quedamos con eso del CAP y la segunda pregunta específicamente, ¿podría identificar y caracterizar el trabajo de los principales espacios dedicados a la gestión cultural en la ciudad de Tegucigalpa y Comayagua. O sea, lo estamos haciendo desde la academia. Yo creo que la universidad tiene sus espacios, pero me parece muy curioso eso de la iniciativa privada y los que existen ahorita, los que ya no los tenemos. Bueno, mire, aquí en Tegucigalpa se puede decir que se han dado varios fenómenos, ¿verdad? Como les decía, para mí las escuelas públicas en su tiempo fueron espacios de gestión también. No se puede negar la labor que hizo Alberto Borjas en el Higueras, por ejemplo, con el Festival Estudiantil de Teatro, que creo que todavía se mantiene, a pesar de que él ya está jubilado, y después fortalece esas iniciativas en Cantarranas, que cuando estamos en el 2005-2006, ¿verdad?, en la Secretaría de Cultura, se hace este proyecto de creatividad e identidad cultural para la gestión, para el desarrollo local, que bueno, participé en todo ese proceso y se potencia el desarrollo local. Entonces, pero Edilberto Borja realmente es un ejemplo que viene desde un accionar en la escuela media, ¿verdad?, en un colegio grande y a través de la carrera de la clase de español, genera esos públicos y esos grupos de teatro estudiantil que lo hace ya hasta a nivel nacional. Pues. Y están con mi abuela. La escuela, por ejemplo, Lempira y la escuela argentina tuvieron en su época pasada unos procesos de actividad cultural. Y antes hay que acordarse que la escuela media pública, y aún se lo daba a las escuelas privadas, los sábados cívicos. O sea, se tenían actos, ¿verdad?, culturales, de poesía, de eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que había una población más sensible a estas manifestaciones. En los años 70, 80, está lo que ahora, en la casa donde ahora quedan Mujeres en las Artes, Nuevo Continente. Nuevo Continente era la editorial y librería de Leticia Villuela. Entonces, para mí, una de las figuras como primera gestora cultural es doña Leti. Porque ahí daba, sí entendiendo que antes se podían llamar promotores o artistas. En esa época, fíjese que tampoco de llamarlos mecenas al 100%, que es otra onda de España, ¿verdad? Pero sí eran gente que agrupaba, daba condiciones para que los diferentes artistas o escritores, promotores, plástico, danza, se juntaran, generaran diálogos, generaran coloquios, entonces, y produjera un sello editorial. Entonces la editorial Nuevo Continente fue como un hito, ¿no?, para la ciudad de Tegucigalpa. También después pasa a ser Café Paradiso con Rigoberto Paredes y Anarela, que también se convierte en un punto de encuentro. Antes, la cooperación internacional, por ejemplo, la Alianza Francesa, cuando tenía su sede en el barrio abajo, era un espacio que traían grupos, ellos promovían la cultura francesa, que todavía lo hacen, y era un centro de presentaciones de libros, de teatro, de música, y como lo sigue siendo ahora, ¿no? El Instituto Goethe, que era en la área finales de la Cuesta Lempira, también promovía, creo que ahora continúan haciendo algo sobre la cultura alemana, pero eran espacios. El Teatro Nacional, quiera sí o no, ¿verdad?, era también un punto, pero que al día de hoy el 80% de la juventud no lo conoce. ¿Por qué? Porque antes el centro era el punto de convergencia de la ciudad. O sea, antes el centro era la Biblioteca Nacional, por ejemplo, la gente iba a la Biblioteca Nacional, la actual Casa Morazán, era donde los estudiantes iban a obtener libros, a obtener información. Era el punto de encuentro de las rutas de los buses. Entonces la calle peatonal era un espacio donde habían artistas, pintores, cantantes, o sea, donde había un movimiento quizás. Y los espacios que le he mencionado estaban en el centro. Entonces, al crecer tanto la ciudad y al no ser el centro, ¿verdad? A dejar de ser el centro, muere un poco esa actividad cultural y se invade de centros comerciales y de ese consumismo atroz. Y como le mencionaba antes, en el centro antes estaba un cine Presidente, o sea, al inicio del siglo XX la gente iba al cine por Ciudad, la gente conocía de cine. Estaba el cine Presidente, estaba el cine Clamme, estaba el cine Variedades, estaba Alfa y Omega, que se hicieron después en la Avenida de La Paz, estaba el Palace El Lido, o sea, que eran centros que estas personas que ponían los cines eran promotores, eran gestores del cine. A veces habían algunos que generaban alguna tertulia o así, pero era un evento el cine, era un evento que sí era barato, pero y la gente iba y comentaba, o sea, el cine era y se miraba en pantalla grande y eran cines buenos. Pero después con esto del DVD van muriendo las salas de cine y no se convierten ni siquiera en salas especializadas. Por ejemplo, la Alianza Francesa en su tiempo siguió manteniendo estos ciclos de cine francés. Otro lugar que está en Las Lomas, que es el Centro de Cultura Hispánica, es otro lugar de así. Después lo de aquí del Nuevo Continente fue el proyecto que nació de Mujeres en las Artes. En los años 2005-2006 empieza lo del Centro Cultural de España, y yo formé parte de un poco del equipo con el que fue el agregado cultural en ese momento, con Pablo Barbará. Porque, como le digo, viene un poco de modas y viene un poco de que quién lo ayuda, y en ese momento pues la cooperación española estaba muy fuerte, ¿verdad? Y con su plan de acción desde la cooperación. Y para ellos todo era desarrollo local, desde la actividad cultural también, porque en España tenían ese boom. Entonces en España todo pueblo ya tenía un estudio. Y se abren cantidad de diplomados, licenciaturas, maestrías en gestión del patrimonio, en gestión de patrimonio acuático, gestión de patrimonio del siglo tal. O sea, hay un gran boom de la gestión cultural. Se abre en Girona con Alfonso Martinel, ya había estado en Colombia todo ese movimiento de García Canclini. O sea, todo nos va cayendo un poquito a nosotros, pero no nos damos cuenta tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos la falta también de academia, en el sentido de que no se van desarrollando como escuelas. Se hacen ejercicios y desde que estamos en lo público y desde diferentes áreas o carreras también aquí en la universidad, de letras, de historia, lo que hace la carrera de música, ya después con la dirección y con el CAP, pues ya utilizar el tema de gestión cultural y ya dentro de la universidad pues está el Centro de Arte y Cultura. En su momento, que después fue cerrado, estaba la Galería Nacional de Arte, la Biblioteca Nacional, como entre público y privado, porque es bien difícil a veces el separar aquí en Tegucigalpa, porque siempre son los mismos los que van, ¿no? O sea, luego el Banco Central tuvo siempre la banca privada ha sido muy inteligente. Ellos han sido compradores, ellos no lo miran como un gasto, ellos han sido pues promotores, impulsadores de muchos artistas y los que han ido subiendo el rating a nivel de valor económico, ¿verdad? Del arte nacional, que es muy bueno, que ya no. Antes, por ejemplo, pues qué decirle, un Luna, un Lagines, un Ezequiel Padilla, un Luis H. Padilla, que de repente llegaban y le dejaban porque no tenían que comer a cambio de una obra para poderse mantener y que la gente le diera lo que quisiera, ¿verdad? O sea, los artistas plásticos de ahora no saben el camino que tuvieron que recorre estos anteriores, ni los literatos, ni los escritores, de lo que tuvieron que sudar muchos escritores para vender libros acá, ¿verdad? O sea, es, yo creo que es como un, como que creen que todo fue así desde antes, ¿no? Entonces, solo el simple hecho de cómo va a promocionar un evento ahora, hoy hace clic, clic, clic, clic, clic, y hago el, cualquiera hace un diseño de un arte, clic, clic, clic, clic, clic, y ya lo mata. Antes no, había que irle a pedir al pintor que se lo hiciera, había que ponerle las banditas de abajo para poderle estar poniendo el cambio de fechas y de lugares, y llegaban y le cerraban el espectáculo, había que agarrar todo y cambiar de lugar y poner otras fichas encima. O sea, esa carrera y esa lucha pues se hizo y hay muchas ventajas que la gente las disfruta ahorita, pero hay ciertos puntos. Lo que pasa es que, aparte, creo yo, de la banca privada y de las escuelas privadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en áreas como la música, ¿verdad? Los grupos musicales fueron desarrollándose, como el cine o lo documental, ¿verdad? De emprendimientos privados o semi-privados, ¿verdad? Con la cooperación internacional, fueron evolucionando. Pero así, algunas escuelas privadas de ballet, que también con sus demonios cualquiera podría abrir, o sea, personas que yo les hubiese cerrado la escuela, porque la abrían como comerciantes individuales, lo que hacían es, o lo que hacen todavía, es de formar gente, y nadie les puede decir nada. Escuelas privadas, en Tegucigalpa, que siguen manteniendo, ¿verdad?, grupos interesantes, manifestaciones interesantes, escuelas de artes plásticas privadas, ¿verdad?, como la de las Flores de Caría, que ya lleva más de 30 años formando artistas plásticos, conectándolos con universidades al extranjero, y que el Banco Atlántida ha tenido siempre ese apoyo. El Banco Atlántida es uno de los mayores compradores de arte del país, el Banco de Occidente, el Banco Central, que tiene su pinacoteca y sus espacios bastante interesantes. Entonces, después cierran la Galería Nacional de Arte, la vuelven a reabrir. La sostenibilidad a veces cuesta. Y sí creo que también a nivel de ciertos, por ejemplo, a nivel privado, el Teatro Reforma, que fue uno también de los que vino trabajando acá en la ciudad con el espacio que se cerró, sus, por ejemplo, Bambú, con sus ideas y venidas de tener salas. No existen, por ejemplo, gran cantidad de salas privadas, como el Bosque de Costa Rica, por ejemplo, en San José. ¿Qué pasó con la Reforma? La Reforma... fue un proceso un poco de, como les digo, los grupos son amateurs, alguna gente puede, no puede, tenía su tipo y su estilo de hacer trabajo. Después estuvieron alquilando el grupo Memoria, en sus inicios estuvo utilizándolo mucho, pero el mantenimiento del teatro no es fácil. Y creo que el predio no era de ellos, del grupo, entonces ellos alquilaban, después era como medio. Siempre la situación es complicada con el tema de espacios. Y hay algo, o sea, creo que está relacionado con la familia Gusa, ¿no? El espacio en sí. Sí, creo yo que es un poco del espacio, que no es, no sé si entró al litigio. El legado de Merceditas. No, es otra línea. No tiene nada que ver. Pero no. Teatro Reforma fue una iniciativa privada, realmente, okay, de un grupo privado. Algunos chilenos que vinieron, otra gente que hacía teatro, okay, y todo, un teatro ligero y todo, y entretenimiento, pero que después se había medio cerrado, después lo volvieron a abrir, después empezaron a alquilarlo a otro grupo, y la sostenibilidad es muy difícil. Claro. Después hay personajes así dentro de la ciudad, como Isidro España, que siempre mantuvieron Camino Real, o sea, Magda, o sea, hay una cantidad, bueno, Lucio, Lina, Salvador, o sea, gente que fueron íconos en sus momentos, Francisco Salvador, que usaba un poco la casa del Teatro Nacional, o los espacios que había en el centro, pero teatro así privado no hay, librerías menos. O sea, ahora todo es virtual, tengo alguna, Paradiso, por ejemplo, Guardabarranco cerró. Es complicado mantener esos espacios. espacios, hay algunas que la producción del libro cada vez es más fácil, si se quiere ver a cierto punto, o más difícil. La figura de los editores como tales, no son tales, sino que son más que todo de empresas de impresión, pero no de editores. Entonces, la producción del libro es un poco difícil. No digamos, por ejemplo, con el CIDE, todo el proyecto que hizo René Poc, que era el movimiento de, ¿cómo era que se llamaba? Que estuvo Maricela Bustillo. Bueno, el cine mucha gente se fue fuera y después regresó, ¿verdad? Entonces el cine ha ido evolucionando a un ritmo bastante privado, por así decirlo, ¿verdad? Se han hecho, pues aquí se hizo la Cinemateca Nacional, que en su instancia primera estuvo, o sea, la Cinemateca es un proyecto que se arma cuando estaba la segunda de Rodolfo Pastor, ya como un proyecto oficial, se instala en la Biblioteca Nacional, René Poc se le contrata, primero estuvo Hispano, estuvo Norma, y pero bueno, después la universidad, al momento del golpe, hay un como que está el programa conjunto con un traslado del sistema de Naciones Unidas y de la Secretaría de Cultura, que trasladan, como después desaparece la Secretaría, se trasladan muchas de los resultados y de muchas de las ideas acá a la universidad. Con Mario Mejía, el director de Cultura, también trabajó en el programa conjunto, también trabajó en la Secretaría de Cultura en su tiempo. Entonces viene gente que venía del sistema de Naciones Unidas y se viene con esa idea de desarrollo local, de derechos culturales, o sea, ya se están hablando de otras cosas. Y el CAC también sale un poco con un proyecto de la universidad que yo creo que ha dado bastantes resultados. Okay. Mencionó mucho las problemáticas en sí, y creo que va a surgir la pregunta eventualmente, pero tercera pregunta. ¿Cuáles considera usted que son las principales fortalezas que tiene el ejercicio de la gestión cultural en TUCIAMPI como bueno? Actualmente, fortalezas. Bueno, las ventajas que se tienen ahora es que tenemos un acceso a la comunicación fuerte. Y creo que la gente ha optado también que en hacerlo más individual o en no, en, estamos aprendiendo un poco en Tegucigalpa, un poco por decirlo así en sentido bueno, a San Pedro, a que ya se deja de esperar mucho de lo que es la institucionalidad, que eso puede ser fortaleza o puede ser debilidad también, ¿verdad? Pero creo que estos 12 años pasados, donde se había logrado ese proyecto tan fuerte que se estaba apoyando a los artistas organizándose, al sector cultura, y verlo así, que deshicieran, que cerraran la Secretaría de Cultura, que la institucionalidad estuviese cada vez más débil a nivel de gobierno central. Creo que sí se dejaron semillas puestas desde aquí de la universidad con y desde en su tiempo de la Secretaría de Cultura, con diplomados en gestión cultural, diplomados más a nivel, no como ya como una carrera, que en ese proceso se está analizando desde acá de la dirección, pero porque Mario entra aquí en el 2014, existe desde el 2010, o sea, realmente la dirección de cultura es nueva. Y ya se viene un poco desde antes trabajando con esto de formación de gestión cultural, el programa conjunto de la Secretaría. Antes de existir el programa conjunto ya se estaba trabajando en diferentes partes del país en formar gestores culturales, ¿verdad? Y creo que la gente ha ido agarrando herramientas para hacer sus propios emprendimientos con sus propios proyectos, y la ventaja de Tegucigalpa es que tiene el acceso, bueno, que antes era más ventaja que ahora, creo yo, porque el acceso personal con la cooperación internacional, o sea, de que usted pueda generar su proyecto e ir y presentar a una cooperación suiza, a una cooperación francesa, a una cooperación española, un proyecto. Ya se está entendiendo más por la misma formación, que los proyectos no es que lo van a dar solo por su cara bonita y que usted, que eso fue también un trabajo de concientización con el mismo sector cultura, de cómo hacer proyectos. Por ejemplo, antes se abusaba un poco también de que venían los artistas de X lenguaje, ¿verdad? Iban a la cooperación española, a la cooperación, por ejemplo, francesa y toda la alianza. Y a todos les decían que eran los patrocinadores estrella, ¿verdad? Que eran únicos patrocinadores. Y a la hora de los puentes ponían otro logo, ¿verdad? Otro logo en el libro, y entonces veníamos a... Bueno, y no es que eran únicos con nosotros, entonces... Y llegaban, por ejemplo, a la Secretaría a pedir recursos. Entonces se empezó a exigir un poco más de decir, bueno, usted hace un proyecto y tiene que poner los diferentes patrocinadores. O también el dar a trabajar, y eso sí es ya la formación en gestión, de cómo hacer los proyectos. De cómo, por ejemplo, dar, aunque usted sea el que tiene que bailar, costurar, vender la taquilla, encender las luces y barrer el escenario, todos esos son trabajos. Y a no regalar su trabajo artístico y aprender a cotizar. Y eso también trae otro problema, que no hay una, como no es, claro, la profesionalización en el arte sí debe pasar por una formación académica, pero la da el hacer. ¿Sí? O sea, puede usted tener mucho título y no haber hecho nunca nada, y por eso no va a ser profesional. O sea, la práctica y la formación teórica tienen que ir de la par. El que no suda el talento, lo pierde. Eso decía una maestra. O sea, usted puede ser un actor natural muy bueno, pero si no suda ese talento, lo va a perder. No es permanente, no es sólido. Entonces, a decirle a la gente, si usted hace esto y esto, póngale un valor y cobre. A empezar, por ejemplo, nosotros desde la escuela de danza que teníamos, llegaban y decían, queremos una para... Y también el sector comercial empezó a utilizar más el arte para vender. En la publicidad, por ejemplo, hacer inauguraciones de X espacio con una obra. Una obra haciendo una performance en el momento, un video mapping, o haciendo una presentación de danza en uno de sus hoteles, todo eso, y querían que uno se los hiciera. Por ejemplo, decían, mira, hacémoslo, y ahí te invito a comer. Por eso a mí me da tanto dolor decir que presten el orquesta y los vamos a invitar a cenar, allá te lo van a cenar, o que usted termine y le van a... O sea, llegaban y decían, no, ahí te invito a cenar. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Bueno, yo voy a ir a arreglarme los dientes a tu consultorio y vieras qué rico. Sí, ahí te invito a cenar. No, pero la consulta cuesta tanto. Ah, no, pues mi trabajo también cuesta. La profesionalización, eso hay que darlo a entender. Y después ya se empezaron a hacer las asociaciones. Por ejemplo, está la asociación, bueno, CONTE, que es la asociación, creo que de las más viejas, que funciona o no funciona, que tiene todas sus problemáticas, pero que ahí está CONTE. La asociación, creo que hay una asociación de músicos y similares, que eran los mariachis, que le llegaban en un tiempo. Cuando usted quería hacer una presentación en el centro o en cualquier lugar, ellos podían llegar para el espectáculo si uno no les pagaba, porque tiene una ley en el Congreso. Claro. Después cada municipalidad, con esto de desarrollo local, se fueron más o menos organizando o abusando, y empezó nuevamente la recuperación de los espacios públicos, por todos estos espacios de violencia y de, claro, miedo. Entonces se empezó a trabajarse también con todos estos proyectos ya a nivel de cultura de paz, o proyectos de trabajo que eran más hacia lo social o hacia la salud. Entonces, para cerrarle esta, la tercera, ¿verdad? Sí, fortaleza. Sí, es eso, que aquí se generan los planes, okay, pero muchas veces criticados por las regionales, claro, tanto a nivel de universidad como de gobierno, y que la la empresa privada aquí en Tegucigalpa es un poco más, apartando los bancos en determinado momento que se van, se han ido más por el tema del cine o música o artes plásticas. Pero sí lo invierten, pasa que hacen menos bulla y cuesta más ser privado acá en Tegucigalpa. Quiera si o no, en San Pedro hay un mayor boom de fortaleza del sector privado en ese sentido. Que eso nos lleva o conecta con la siguiente pregunta: ¿cuáles crees son las diferentes problemáticas alrededor de la gestión cultural en la zona? El top 5. Sí. Número uno, la formación en gestión, como bueno, de acá de la dirección se están haciendo los esfuerzos y análisis de cómo generar una formación a nivel superior, sea un técnico, sea una licenciatura, sea una maestría, existen y se han recibido. Y como le digo, la ventaja es que usted ahora está conectado con el mundo. Entonces usted aquí en Tegucigalpa, o en Quimistán, o en Tela, o en Choluteca, o en Valle, usted puede inscribirse en una maestría en gestión cultural en la parte del mundo que usted la pueda pagar. Claro. ¿Sí? Y son de manera virtual. Y usted puede mandar los videos, las fotos y todo de su proyecto en virtual. O sea, eso ya no solo a nivel de Tegucigalpa, sino que a nivel de país, ¿no? O sea, ya lo que es el mundo virtual es una ventaja. Y usted, y ya la mayor parte de las universidades, más bien hay un exceso de. También hay una gran cantidad de formaciones, ¿verdad? Entonces, después como que se abusa del término y después es que todo el mundo es gestor y todo el mundo es todólogo. Y como le digo, las ventajas que las nuevas generaciones tienen ya por el camino recorrido de antes no lo han sudado, entonces a veces no lo valoran ni lo aprecian ni lo quieren conocer, no les importa. Y también es un error de la antigua generación, de lo que ha pasado, de la evolución histórica, que no la damos a conocer. Entonces no es solo decir que tiempos pasados fueron mejores, no. O sea, las ventajas que existen ahora es gracias también a muchas cosas que se hicieron antes, que se pueden hacer mejor y que quizás ahorita grupos de jóvenes o gente no tan joven, pero que está utilizando las ventajas actuales, se organizan, porque si usted ve, la gestión cultural es planeación, organización, administración, evaluación, monitoreo. O sea, es un tema administrativo también, pero es un tema de administración de lo cultural, de lo artístico. Entonces, y de una colección de ese artista o de esa manifestación cultural, ya sea con la institucionalidad pública o ya sea con la institucionalidad privada, con la empresa o el sector privado, o el sector educativo, o el sector de derechos humanos, o el que sea. Entonces, ahorita yo creo que en Tegucigalpa hay un buen movimiento, creo yo, de plásticas, de cine. Claro, la ventaja con el cine, que ya tienen una ley, ya tienen un fondo, pero eso fue gracias también a su organización con el sector, a invertir dinero que no tenían, quedar en las lonas, ¿verdad? Para por ejemplo, Praxis Video, que es el proyecto que tenía René Pot, con Maricela Bustillo y con otras personas en un inicio, era apoyado un poco por la cooperación canadiense, creo, en aquel momento, pero proyectos muy así, pero que después se profesionalizaron y se volvieron a hacer. Y vienen nuevas generaciones con nuevos proyectos. O sea, antes usted para filmar un documental tenía todavía para una fernalia de luz de DVD, y ahora la tecnología le da unas facilidades tremendas. El sector música, por ejemplo, para hacer las ediciones de la... Antes había que mandar a maquetar a Costa Rica y era que cochinche. Y ahora no, o sea, hay unas grandes ventajas. Pero como les mencionaba antes, hay que tener cuidado y hay que buscar, en cierta manera, la rigurosidad. ¿Qué quiero decir con esto? que hay que específicamente conocer el pasado, valorarlo, evaluarlo, analizar el futuro, analizar el presente, ¿verdad? Y tomar decisiones hacia dónde se quiere caminar. Y estos temas son cambiantes, o sea, y son súper, como la gestión cultural toma elementos de diferentes ramas, se puede ir como contaminando también, que solo funciona para una X línea. Y cuando, por ejemplo, dentro de la universidad queremos hacer que haya una transversalidad, por ejemplo, que son atrasos en la concepción, si quiere usted, filosófica o de formación filosófica o ética del estudiante, es que desaparecieron las clases. Bueno, está historia de Honduras, pero ¿con qué la conecta usted? Ya no existe el hombre del universo, ya no existe historia de la cultura. O sea, si usted no estudia una carrera de humanidades, usted no conoce ni se inserta en ese mundo urbano. O sea, como dicen, tenemos acceso a tanta información y cada vez estamos más encerrados en nuestro cuerpo. Solo consumimos lo que nos interesa, porque no conocemos. O sea, ustedes miran a la gente, el estudiante universitario, cada día menos en la mayor parte. Y hay tal especialización en algunas de las ramas que estudian que desconocen que forma parte de un país, que forma parte de una región centroamericana, que forma parte de un continente y de un universo. Entonces, y se ve, por ejemplo, ahorita que la gente no es consciente y esa normatización de la desgracia de la humanidad. Hay que erradicarla, la vemos en los medios, vemos los memes, ¿a qué? Llevan 300 días, como que fuera, no sé, equipo de fútbol jugando o algo así. Y bueno, cuando vimos por tele la realidad, cuando vimos, o sea, hemos ido normatizando muchas cosas, normatizamos la violencia diaria, y a la vez jugamos en esta gran ciudad con un 80% de la población que decíamos no sabe leer ni escribir, que utiliza un celular, que no sabe qué es lo que ve, que se lo da a sus hijos, que en vez de formar, deforma. Pero que a la vez, yo confío, por ejemplo, hay una escuela allá en la que donde llevamos una vez a la orquesta en un taller, en un concierto didáctico, donde suena caliente, ¿verdad? Donde uno tenía un grupo de una banda de guerra y era el día del padre, no solo de la madre, sino del padre. Y uno de los muchachos nos dijo: ¿ustedes creen que nosotros, solo porque tocamos trompeta o tambor, solo sabemos manejar? Y tocaban toda la música comercial, ¿verdad? Como la tocan en los 15 de septiembre. ¿Que ustedes creen que a nosotros no nos gusta la música clásica? Nos encantaría poder tocar o poder aprender o formarnos como músico. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a esos chats. Puede tener el celular, pero si no saben qué buscar, no la van a escuchar nunca. Entonces también como academia tenemos que esa parte de extensión, vinculación, de quién es el rol, a quién le compete llevar, a través de esa gestión cultural motivada dentro de la institución, en conexión con la alcaldía municipal, con las organizaciones, las asociaciones, la Secretaría de Educación, de Cultura, llevar a esa gran población el acceso a poder cumplir con ese derecho cultural, tener acceso a ser consumidor, ¿verdad?, de todos los elementos culturales, como ser, poder estudiar y poder ser creador. Entonces, ¿es rol de la universidad? Sí, es el rol de la universidad ir a través de las diferentes carreras a hacer vinculación con la ciudad, es rol. Por eso el papel del CAC es tan importante, porque da a la ciudad. O sea, yo les decía el otro día en un taller de análisis de educación artística a nivel medio, que sería interesantísimo hacer una evaluación de los resultados académicos de las niñas y niños de estas escuelas, también de la Inmaculada, de la Lempira, porque han sido bombardeados, porque también es lo otro, que a veces uno no tiene a quién darle y cómo entrarte a los colegios, porque a veces no dan el acceso, pero que son niñas que entraron desde primero o segundo grado hasta recibiendo talleres o presentaciones de teatro, partida de museo, o presentaciones de la orquesta, o presentaciones de guitarra. O sea, han estado siendo motivados por eso, y ver qué resultados tienen estos niños en la parte académica. Sería genial poder hacer esa evaluación, y creo que sí, que estamos mejor. O sea, que sí, sí hay procesos que se han ido consolidando. Claro, está que falta mucho trabajo. Claro. Bueno, para terminar, muchas gracias. Desde su experiencia, la voy a leer por salto. Sí. ¿Cuál cree usted que sería un modelo correcto de gestión cultural en Teucía del Pindamonedo? En ser los modelos, o en su visión utópica. Mire, modelos correctos de gestión cultural, modelo correcto como tal, no hay. O sea, el modelo correcto puede llamarse un modelo que funciona, ¿okay? Un modelo que puede tomar quizás el CAC, que puede tomar quizás una escuela privada, o que puede tomar, por decirle, la escuela de danza Nuxaita Agurcio ahorita, o la academia de teatro, o la misma, no sé, un proyecto de cine que tengan los muchachos, o artistas plásticos independientes. Siempre ese modelo debe ser pensado desde lo que es la gestión. O sea, desde hacer ese análisis de que tiene que basarse sobre un proyecto. O sea, existe una idea de que se dice la gestión solo es promoción o solo es activismo. O sea, si usted solo hace actividades, la suma, se mira. Pero eso está bajo una línea estratégica, eso cumple un objetivo que a la larga me va a dar un resultado, o solo es para que me vean que estoy haciendo cosas, o para gastar pisto, o para estar subiendo actividades en la red. Puede cumplir, por ejemplo, un escalón que sea formar público, pero si usted solo lo bombardea, usted forma públicos esos conciertos que vienen aquí de artistas internacionales y llenan mucho Chisosa o el estadio, y eso forma públicos que consumen y solo lo bombardean, no les interesa si va a estar haciendo una evolución en la formación integral de esa gente o X o Y, les interesa que les paguen, y si este año les cobro $50, el siguiente año les cobro 100, y son de un montón de gente que no tiene ingresos y se lo gasta y deja de comer. O sea, ese consumismo es contra el cual hay que hacer proyectos de gestión cultural según modelos hacia qué quiere hacer. Yo quiero hacer educación artística en primera infancia. Hay que hacer su proyecto, hay que analizar la historia, ver qué se ha hecho, quiénes no se ha hecho. Solemos ser de decir, soy el primero en, primer taller, primer, cuando han habido 25.000 actividades anteriores. Entonces, no pecar de faltar el respeto a ese pasado, como le decía antes, para estar sabiendo a dónde estoy parado, hacer su análisis o estudio de mercado, como le quiera decir, para proyectarse hacia dónde quiero llegar. Pero sí deben de existir metas claras, y la gestión cultural ayuda a eso, ayuda a que se tienen que ir realizando líneas estratégicas, como bien lo dice la política cultural, para ir abriendo ese abanico y de ir institucionalizando, por lo menos desde la universidad, esa práctica. Como les decía al inicio, no es que les vamos a enseñar a hacer, porque ya las hacen, sino que simple y sencillamente que le pongan nombre y que ya sepan que de esas estrategias o de esos derechos culturales que hay que respetar, ya lo estoy haciendo. La mayor parte de los profesores en diferentes, por ejemplo, en la carrera de historia, o en letras, o en antropología, podrán hacer de estas estrategias un checklist y decir, ve, esto se llama así, sí lo estoy haciendo, sí estoy cumpliendo con esto, sí. Entonces, de llamarlo así, visibilizarlo, que sí se está haciendo, y darle un realce a lo cultural, a lo artístico, que realmente sí lo estamos haciendo, pero que no lo tenemos bien organizado, ni estamos a veces conscientes que es una actividad que está cumpliendo y está respetando derechos culturales, o al contrario, que lo estamos incumpliendo. ¿Sí? Como docente, por ejemplo, como universidad, mire qué real se había dado a la primera prueba de aptitud académica en la maquina. ¿Cuántos años de fundación tiene la universidad? ¿Cuántos años tienen de existir los misquitos? Son deudas ancestrales que tiene la universidad y el país del acceso. ¿Por qué la APA? Bueno, son paquetes que vienen comprados desde el exterior, pero no se abre una posibilidad para personas que hablan un país, una persona que son su primera lengua. El inglés de las islas, Bech o el misquito. Sí, entonces, esas son cosas que hay que hacerles, no por lo menos respetarlos y no incumplirlos, que también, por ejemplo, está todo lo que es el tema de inclusión, ¿verdad? De personas que tienen necesidades especiales. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Y qué recursos podemos utilizar? Y no solamente se trata de recursos, creo, sino que se trata de mentalidad. Podrá ser un doctor en lo que usted quiera, pero no tiene conciencia de lo que está incumpliendo en su clase. O cómo usted está transmitiendo ese conocimiento. Mire, es tan sencillo que esta universidad antes tenía una editorial que producía libros. Ahora ya no. Por un proceso XYZ de contratación de empresas privadas externas. ¿Por qué? ¿Qué se difuminó debajo? Las fotocopiadoras. Y se ha hecho una normativa de decirle al estudiante, vaya fotocopia. ¿Dónde quedan los derechos de autor? Y yo, por ejemplo, usted me mencionaba el libro de mi papá. Y varios libros de mi papá. Se van y se clonan. Y que hayan docentes dentro de la universidad que le digan a la gente, no, ya lo compramos para ti. ¿Por qué? Porque la industria literaria no tiene la capacidad también de estar rodando, o la misma editorial universitaria, o no hay una política editorial que diga vamos a producirlo, porque están amarrados con un consumismo de esas ofertas externas. Entonces, bueno, esa ventaja, como decía antes, de que estas empresas que son imprentas, no editoriales, que podría decir, uy, existen un montón de imprentas y se publican libros, pero qué calidad de libros. Claro. Y que se prestan en determinado momento, o la fotocopiadora, o que se normaliza tanto que usted le dice a un estudiante, vaya fotocopia. Y lo otro es que los libros son carísimos. ¿Cómo usted va a agarrar unos libros de medicina? Va y los compra de segunda. Yo, para mí, es más legal ir y comprar de segunda que clonar un libro. ¿Dónde queda el derecho de autor? Se ha avanzado en ese tema, se ha avanzado cantidad, se ha gestionado y se ha hecho, se ha avanzado, pero estamos todavía, podemos avanzar quizás en una normativa, podemos avanzar en dar las facilidades, por ejemplo, en esto de las patentes y todo eso, de regularizar, pero si no cambiamos ciertas actitudes y no las traspasamos, vamos a estar lo mismo. O sea que, y esto para ya el extra, estamos muy lejos de pensar en una universidad de las artes o de una institucionalidad sólida para abordar este tema de la gestión cultural. Mire, la formación en gestión cultural, como le decía yo, se ha ido haciendo en pininos, o sea, se ha ido en diplomados, en los diferentes centros regionales, diferentes personas. Quizás estas personas después lo ponen en práctica o no. Se formó mucha gente de las alcaldías. Hay alcaldías como la de Comayagua, por ejemplo, la alcaldía de Cantarranas, como le decía, que son proyectos que se hicieron y que rindió fruto, quiera sí o no. Okay. Que sí han ido cambiando y que son personas que quizás dicen no es mi formación central, pero sí estoy poniendo en práctica lo que en esos diplomados se está haciendo análisis de lo que sí es mejor a nivel, pues puede ser costos o recursos, ¿verdad? Humano, más que todo para la formación de gestión cultural como propuesta académica superior, pero a la vez está nosotros mismos aquí o tomamos cursos en línea, ¿verdad?, de gestión cultural. Claro, cuando se toman estos recursos en línea de universidades españolas o colombianas, pues a veces hay que aterrizarlas, la parte de la aterrizada a la realidad de la ciudad, porque Colombia le puede decir, bueno, vaya al ministerio o vaya a buscar la ley o aquí, y como eso ya está dado para ellos, claro, es una institucionalidad, no en todos los casos, ¿verdad?, que tal vez en ese momento está fuerte, no toman en cuenta de la realidad en la cual nosotros vivimos, y a veces también eso se puede convertir en una fortaleza, porque ellos dicen, wow, ¿cómo es posible que todavía no haya avanzado en eso? Entonces uno queda como, wow, qué proyectazo, ¿verdad?, que está haciendo, porque, o sea, hay gente que se vale de eso también, ¿verdad?, de valerse de la pobreza, de la institucionalidad para sacar provecho y decir, me conviene que no funcione porque así sigo, ¿ah? Okay. Porque eso existe también. Claro. Eso existe en todos lados. Entonces la cooperación internacional vive mucho de eso. Claro. O sea, invierten miles y miles y miles y yo digo, pucha. Porque todavía hay niñas madres. No, por ejemplo, Yamaranguila es uno de los proyectos, toda la cooperación internacional y toda la gente del área del mundo, de la cooperación de los indígenas, Yamaranguila, para que fuera un pueblo modelo, una ciudad. Sí, exactamente igual. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿hasta dónde? Y no es que no haya habido, ni, o sea, ha habido muy buena investigación académica, han habido muy buenos proyectos de gestión cultural en muchos lugares del país y proyectos acá. Y mucho también esfuerzos, creo yo, positivos algunas veces de la cooperación, pero a veces pareciera que, pues, es como decía no sé quién, lastimosamente la pobreza es una forma de ganar plata. Okay. Cerramos bien entonces. Gracias.